tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 2 de Fotografía Digital @memoflores.com. Pues en este capítulo 2 de este taller en línea sobre fotografía digital vamos a estar hablando del modo manual de las cámaras reflex, que espero que ya todos tengan la suya. Y bueno, la verdad es que también aplica este modo para algunas cámaras de bolsillo, point and shoot, pero bueno, nos vamos a enfocar a las cámaras reflex. Dentro del modo manual, bueno, hay algunos conceptos que vamos a manejar, tal vez no tan a fondo el día de hoy, como son el exposímetro, la velocidad, el diafragma y el ISO del sensor de la cámara. Entonces, pues bueno, para empezar, quiero que pues la cámara que estén utilizando, se olviden, traten de olvidarse de ponerla en automático, ¿no? Vamos a tratar de sacarle más provecho a esa cámara. Y bueno, una de las mejores maneras de hacerlo es utilizarla o aprenderla a utilizar en modo manual. Entonces, porque bueno, las cámaras, el modo automático de las cámaras es bueno, digo, el 70-80% de las veces es bueno, pero hay situaciones en las que la cámara se equivoca, se confunde o hace interpretaciones de la luz cuando hay objetos muy blancos, muy claros, cuando la ropa es muy clara, por ejemplo, y también al contrario cuando es una situación muy oscura, ropas oscuras, de noche, que la cámara, bueno, se confunde, y por eso es que no me gusta utilizar el modo manual. Digo, lo utilizo, yo creo que nunca. Entonces, pues quiero que de alguna manera ustedes también aprendan a sacarle jugo a esa cámara utilizándola en modo manual. Para empezar, bueno, una de las cuestiones más importantes aquí es que aprendan a utilizar el exposímetro que viene en su cámara. ¿Cómo funciona este exposímetro? Pues preguntarán, ¿en dónde está o cómo es? Es sencillamente, bueno, yo aquí tengo ahorita en mis manos una cámara Canon EOS D20, y les voy a platicar cómo viene en la mía. Supongo que, digo, en la mayoría de las cámaras es algo muy muy parecido, ¿no? En esta cámara, por ejemplo, es una aguja. Bueno, cuando veo a través del visor de la cámara, veo dos datos. Una es la velocidad, una es el diafragma, y seguido de eso veo una que es como una gráfica que tiene menos 2, menos 1, un centro y un más 1 y un más 2, y abajito de esta pequeña gráfica viene una aguja, una especie de aguja que se desliza hacia la derecha, hacia los números positivos o hacia los números negativos, dependiendo de la cantidad de luz que le esté entrando a la cámara. Entonces, digo, para empezar, por ejemplo, la voy a poner en modo automático y voy a tomar una lectura rápida, por ejemplo, de mi pantalla. Y si le aprieto la mitad del disparador, me aparecen estos dos números. En este caso me aparece 500, un 500avo de segundo, que es la velocidad, y después me aparece un 4.5, que es el diafragma, y me aparece la aguja en el centro. En este caso lo puse en modo automático para que ustedes también lo hagan. Estén en cuanto tengan su cámara a la mano, hagan esto, lo pongan en modo automático y busquen estos números. Van a ser muy diferentes en cualquier situación de luz. De hecho, ahorita la cámara está en 3200 ASA, que ya les explicaré qué significa esto. Entonces, pues partimos. Vamos a regresarnos al modo manual. Vamos a ponerla en 500 y en 4.5. Y tenemos una foto bien expuesta, ¿no? Ahora, hice esto para partir de algo, ¿no? De alguna manera, yo ya tengo, pues conozco, tomo siempre números, para empezar fijo el asa de la película con el que quiero trabajar. Después hago un cálculo, digo que ya más o menos conozco diferentes situaciones de luz, hago un cálculo ahí mental rápido y escojo la velocidad. Lo último que escojo o que ajusto es el diafragma. Entonces, por ejemplo, si lo hiciera sin utilizar el modo automático, normalmente parto de un 125avo de segundo, un 60avo de segundo. En este caso ahorita lo puse en 125, y para explicarles esto, que es la manera que creo que es más fácil, o por lo menos la manera en la que yo hago de ajustar los demás valores, ¿no? Tenemos entonces 3200 ASA, le puse yo un 125avo de segundo, y me falta un número, que es el diafragma, que no lo sé, que tengo que medirlo. Entonces estoy apuntando otra vez hacia la pantalla, y me sale la aguja, me sale abajito del más 2. Esto significa que estoy dos pasos sobre exponiendo la foto, o sea que hay dos pasos más de la luz de la que debería de haber. Yo mi cámara la tengo ajustada en para que cambie los valores en tercios. Algunas cámaras lo hacen en tercios, algunas cámaras lo hacen en medios pasos. De hecho, esta cámara se puede escoger si la quieren hacer en medios pasos o en tercios de pasos. Y como sé que me está marcando que debo cerrar el diafragma dos pasos, pues lo voy a hacer con 6 clics, porque cada 3 clics es un paso. Entonces, lo voy a hacer. Ahora viene lo más importante. ¿Hacia dónde? Yo sé que digo, muchos de ustedes o la mayoría de las personas que empiezan con la fotografía, incluso yo, cuando empezaba me costó muchísimo trabajo y todavía en algunas situaciones me llego a confundir qué es abrir y qué es cerrar el diafragma. Es un poquito confuso, porque los números grandes, como un F22, es un diafragma muy cerrado, y los números pequeños es un diafragma muy abierto. Entonces creo que está un poquito confuso, muchísima gente se confunde. Entonces, si la aguja está hacia la derecha, que en este caso les digo, tengo un 125avo de segundo y la aguja está en el más 2, de hecho está parpadeando en el más 2, hace ratito no, hace ratito no parpadeaba. Esto significa que pueden ser más de dos pasos. Pueden ser dos pasos o más de dos pasos. Entonces, en mi caso, esta aguja está, les digo, del lado derecho. Y simplemente con el disco con el que ajustó el diafragma en modo manual, lo voy a girar. Esto es una regla muy sencilla en las cámaras Canon. Girarla hacia donde esté la aguja. En este caso mi aguja está hacia la derecha y la vamos a girar hacia la derecha. ¿Cuánto? Les dije, ya son dos pasos, o sea, seis clics. Ok. ¿Y qué tenemos? Llegamos a 9. Ahí está, perfecta la exposición de la foto. Llegamos a F9. Un 125avo de segundo. Y nos dio una... Tenemos que darle una apertura de F9. Entonces, vamos a poner otro ejemplo. Aquí rápidamente vamos a poner la cámara en un ISO más bajo. Vamos a ponerla en 800, ISO 800. Y vamos a poner un 60avo de segundo. El diafragma está en 9, como la foto anterior. El diafragma ahorita está en F9. Y voy a volver a apuntar a la pantalla de mi laptop. Y en este caso, la aguja está en el menos 1. Que significa que la foto está subexpuesta por un paso. O que va a estar oscura por un paso, ¿no? Entonces, ¿cómo corregimos esto? Bueno, en este caso, el diafragma que estoy ajustando al último, lo voy a recorrer. Si la aguja está en el menos 1, el menos 1 está del lado izquierdo, entonces tengo que ajustar un paso. Estos son 3 clics. Hacia la izquierda, hacia el lado que está la aguja. Automáticamente ya mi aguja se puso en el centro y en este caso el exposímetro me está indicando que tenemos que la foto se debe de tomar, o bueno, como lo está calculando el exposímetro, tenemos un ISO 800 con un 60avo de segundo. Y tenemos que diafragmar F6.3. Hay otra cosa muy importante que les quiero mencionar. Ese va a ser un capítulo de otro podcast. Es el histograma. Busquen en su cámara. Lo debe de tener. Y si no lo tiene, compren una que sí lo tenga. Busquen el modo en el que les enseñe la foto, pero que les enseñe la información también de la foto. El histograma. ¿Qué es el histograma? Bueno, es una gráfica que tiene, ¿cómo se las describo? Es una gráfica, o sea, aparece la foto en pequeño y al lado de la foto aparece una gráfica que, pues bueno, dependiendo de la foto es dependiendo la gráfica que salga, ¿no? Esto lo vamos a ver detalladamente en algún otro, pues uno de los próximos capítulos, cómo interpretar y cómo leer el histograma, pero sí quiero que se acostumbren a estarlo viendo siempre, ¿no? Por lo menos en una situación en donde van a medir la luz con la primera foto, como lo hago yo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos, por último les quiero, vamos a ver una situación, ahorita vimos una situación en la que yo escogí la velocidad y ajusté la cámara de acuerdo a lo que me dijo el exposímetro de la cámara, ¿no? Ahora por último vamos a ver una situación. Aquí ya, digo, ya son valores que más o menos me sé. Ahorita quiero ponerla en 1.4, pero para esto le voy a subir a 1600 ASA, no, a 3200. Y voy a dejar el lente todo abierto. El lente que tengo es un 50 milímetros fijo y quiero tomar una foto con 1.4, con f1.4. Entonces, ahora lo que voy a hacer es utilizar el exposímetro que tiene la cámara para medir la luz que necesito en la velocidad. El diafragma no lo quiero mover, el diafragma lo quiero dejar en 1.4. Entonces, apunto otra vez a la pantalla de mi laptop. Acuérdense que tenemos 3200 ASA. Y en este caso el exposímetro me indica, está parpadeando abajo del más 2. Esto significa que son más de 2 pasos. ¿Cuántos? Pues pueden ser 4, 5, pueden ser 10 pasos, pueden ser, no sabemos, vamos a irnos poco a poco. Entonces, apunto la cámara, está parpadeando. ¿Hacia dónde voy a darle vuelta al ¿cómo se llama? Al disco, perdón. ¿Hacia dónde le voy a dar vuelta al disco que hace que se mueva la velocidad? Hacia el lado que está parpadeando mi aguja. Entonces, en este caso es hacia el lado derecho. Yo sé que tengo que subir la velocidad, o sea que va a ser una velocidad más rápida la que necesita. Y nos vamos poco a poco. 1, 2, 3. Subí un paso, sigue parpadeando. Voy a subir otro. 1, 2, 3. Sigue parpadeando. Vamos en 250. 1, 2, 3. Vamos en 500 y sigue parpadeando. 1, 2, 3. En 1000 sigue parpadeando. En 2000 ya se puso en menos, digo, perdón, más 1.3. Y aquí nada más vamos a recorrernos hacia el centro. Fue en 5000. Y hacemos la prueba. Sí, perfecto. Fíjense, tenemos de velocidad un 5000 y de diafragma 1.4. Claro que estamos utilizando 3200 ASA y le estoy tomando una foto a la pantalla. Entonces, bueno, esto fue la manera de utilizar el exposímetro de su cámara réflex utilizando el modo manual. Ahora, viene algo bien importante. También nosotros nos podemos confundir, también el exposímetro se confunde. Si por ejemplo la pantalla a la que le estoy tomando fotos tuviera muchos blancos, digamos que todo mi escritorio fuera blanco totalmente y quisiera tomarle foto a una, no sé, a una pequeña carpetita azul, por ejemplo, el exposímetro se va a confundir un poquito, o sea, va a aparecer en el centro la aguja y cuando tomen la foto les va a salir como un poquito oscura. ¿Por qué? Porque los exposímetros siempre buscan grises, siempre miden la luz como si todo fuera gris, y miden, se agarran su cámara y apuntan a una pared blanca. La aguja se va a poner en el centro y van a tomar la foto y no se va a ver blanco totalmente, se va a ver ligeramente oscuro. ¿Por qué pasa eso? Porque los exposímetros están calibrados para medir la luz en una tarjeta de 18% de gris. Entonces, lo ideal, bueno, es que consigan una de estas tarjetitas. Digo, si quieren ser más exactos, pueden comprar una de estas tarjetitas en cualquier tienda de fotografía profesional. Compran una tarjetita gris, la ponen, supongamos, en la cara de la persona a la que le van a tomar fotos, por ejemplo, se acercan un poco, hacen la exposición de modo que la tarjeta gris esté llenando la mayor parte del cuadro del que van a tomar la foto, nada más para medir la luz. Ya con una vez midiendo la luz, ya que quitan su tarjeta, se alejan y pueden tomar la fotografía, y de esta manera el exposímetro de la cámara va a darles una lectura exacta y correcta, ¿no? Y también hay otra pequeña variable que hay que tomar en cuenta, que es el modo de exposición de en el sí el modo en el que mide el área en la que mide la luz el exposímetro. Por ejemplo, mi cámara la tengo programada para que lea la exposición que sea un porcentaje total de todo lo que está en el cuadro. Ahí hay que buscar cómo se le puede mover esta función a su cámara, el modo del exposímetro, y les digo, yo lo tengo que me lea un promedio de todo el cuadro, pero lo pueden ajustar a que sea un porcentaje, o sea, la parte más central de la foto, o que sea un porcentaje igual del centro de la foto, pero un poquito más grande, ¿no? O sea, puede ser toda, puede ser un punto en el centro, o puede ser un área un poquito más grande, pero sí enfocado al centro. Entonces, bueno, pues esto fue todo por hoy. Vamos a estar viendo en los próximos capítulos, vamos a hablar un poquito más del histograma, que es mucho muy importante, y vamos a hablar también un poquito más de la velocidad, cuándo escoger ciertas velocidades. Por ahorita nada más les digo a la carrera que utilicen 60, un sesentavo de segundo de velocidad, y vamos a ver también los diafragmas, cuándo utilizar diafragmas abiertos, cerrados, y vamos a hablar también sobre el ISO de la película, pero el ISO del sensor de su cámara. Entonces, esto fue el capítulo 2 de fotografía digital @memoflores.com. Gracias por escucharme y nos vemos próximamente.